al pie de la serranía. Hoy la vi solita para beber sus amores, como agua bendita su mirada prometía. Cariño bueno y mi corazón latía, y tus secretos. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. Rico, compadre. Esto es lo tuyo. El sol en los manantiales se desvanecían, las aves en sus nidales ya se adormecían, y yo sentí de repente, chiquita mía, que ya nunca más solita te dejaría. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua. Esto es Campeche Show. Para ti, serranita querido. ¡Vamos! Serranita, serranita, quiero besarte. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. Serranita, serranita, quiero besarte. Serranita, serranita, quiero bañarte. Serranita, serranita, quiero besarte en tu boquita. Serranita, serranita, quiero bañarte en agua bendita. En tu boquita.